Carlos, se va a llevar a cabo, ¿no? Se va a aplicar este nuevo sistema de recolección de residuos, ¿no? Que usted un poco nos comentaba hace algún tiempo, y lo van a hacer con el barrio Juan Facundo Quiroga. Sí, el día sábado vamos a concluir parte de la esta etapa experimental, que es ya la recolección, que es producto de un trabajo que se hizo durante más de un mes en el barrio, o sea, visitando vecino por vecino, transmitiendo información, dejando la bolsa para que vayan cargando los residuos, y el día sábado vamos a retirar los residuos. Uh-huh. Una recolección totalmente separada de la habitual, y posterior a ello nosotros vamos a clasificar esos residuos. Queremos saber qué es lo que habitualmente los riojanos, como no orgánico, generamos como residuo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a ser el sistema, don Carlos? ¿Se diferencian las bolsas de recolección? Sí, es una bolsa blanca que usamos para barrido. Uh-huh. La hemos dejado en cada uno de los domicilios, para que los vecinos puedan ir juntando durante 7, 10 días lo no orgánico, y nosotros el día sábado pasamos a retirarlo. Uh-huh. ¿Y cómo lo tomó la gente? ¿Le fue fácil? ¿Lo entendía? No, bien, es más, yo vivo en el barrio y también uno ya le toma como una cuestión muy muy particular cuando tiene un residuo no orgánico diario, una botella. Uh-huh. Ya va a la bolsa blanca y la deja ahí. Uh-huh. Se genera una situación muy particular. Bueno, la idea nuestra es, reitero, mental. Queremos ver si posteriormente va a hacer una evaluación de qué manera se ha desarrollado todo este proceso, en qué fallamos nosotros, en qué tenemos que potenciar, qué es lo que tenemos que reforzar. Bueno, una serie de cosas de acciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Que las tenemos que ver bien, y posterior a ello, reitero, ver qué tipo de residuos, nosotros hemos generado como vecinos, y queremos clasificarlo a eso también para ir teniendo una idea. Uh-huh. Y en la semana que viene nosotros lo mismo que estamos haciendo lo vamos a hacer en el barrio San Román. Barrio San Román. Ahí está, bueno, para que aquí la gente también se vaya preparando y tenga uh-huh. en cuenta, ¿no? ¿Cómo? Digamos que para la gente se vaya preparando y tenga en cuenta. Sí, San Román, vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a visitar los domicilios, postre, y vamos a entregar la bolsa, porque la idea nuestra es también recuperar la bolsa, como una bolsa de barrido. Uh-huh. Cuesta entre 80 centavos y un peso. Uh-huh. Entonces en el número hace mucho, un monto importante, por lo menos para mí. Uh-huh. Además de ello, queremos dejar, digamos, en el sistema, cosas que no sean degradables, déjalas también, porque estaríamos retirando lo no orgánico y estaríamos incorporando la bolsa, digamos, a los residuos, que después cuesta degradar, se toma su tiempo. Claro. ¿En qué horario se va a hacer esta primera prueba? A partir de las 9 de la mañana del día sábado estamos recolectando en el barrio Facundo Quiroga. Ajá. Uh-huh. El sector comprendido entre la avenida Alén, 12 de octubre hacia atrás, o sea, la vía, sí, y la calle Maya hacia el sur, digamos, en las dos veredas. Uh-huh. ¿Cuántas familias serían, digamos, que tendrían que estar colaborando con esta nueva recolección, con este experimento? Mire, mi cálculo se acercan a 800 frentistas. 800 frentistas. Que representan algo así como el 1,3, 1,5 del total de los frentistas de capital. Uh-huh. O sea que es una muestra bastante importante y significativa. Uh-huh. Si nosotros queremos hacer paso por paso, para ir tomando también las experiencias con la gente de ambiente de la municipalidad, uh-huh, que está a cargo la ingeniera Carrizo, sí, hemos dispuesto ir digamos tomando nota de todos los pasos que fuimos dando y en la manera, ¿no? Con las dificultades, o sea que se haga naturalmente. Uh-huh. Para ver dónde reitero, dónde tenemos que reforzar, dónde hemos fallado, dónde tuvo un inconveniente. Uh-huh. Don Menchicotti, bueno, ¿cómo sería la recolección de residuos? ¿Un camión especial pasaría de determinado? Un camión abierto, pero lo queremos hacer bien para no romper la bolsa. Ah, exactamente. La gente vaciaría, digamos, la bolsita. Vamos a llevar la bolsa a nuestro lugar, vamos a depositar la basura, recuperamos la bolsa nuevamente para el barrido. Uh-huh. Y posterior a ello se va a comenzar a seleccionar la basura. Uh-huh. ¿Qué tipo de plástico es? Porque el plástico es totalmente diferente, el papel también, el papel color, papel de diario, papel blanco, el cartón, bueno, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Para hacer una buena selección de los residuos, y bueno, y también después ver el valor comercial del mismo. Claro, la gente tiene que tener en cuenta que debe separar lo orgánico, que sería los derivados de los vegetales y la carne por un lado, y todo la lo demás. La tacarita de papa, de naranja, la lechuguita, los huesitos del pollo, eso no todo va. Todo eso. Eso no va. No va. Eso no va, ¿no? No va. Exacto. Eso no va. Bueno. Bueno, mire, para nosotros estamos con mucho entusiasmo porque... hemos participado también la gente del barrio, fueron por las escuelas, así que estamos muy entusiasmados para ver y ansiosos de ver el resultado, ¿verdad? Bueno, sí, ojalá que... Pero vamos a insistir, reitero, para nosotros no es ni éxito ni fracaso, estamos abocados, nosotros creemos que este es el camino que tenemos que seguir, el tema de los residuos domiciliarios, vamos a continuar porque el municipio, esta gestión a la que ven, tarde o temprano va a necesitar manejarse de esta manera. Exactamente, ya muchas ciudades que lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Bueno, está haciendo. La ciudad de Buenos Aires no hace ya varios años que tiene este sistema, ¿no? No, y es un sistema muy usado también en los Estados Unidos, muy así que bueno, la gente... Y no comenzamos por el centro, comenzamos por los barrios. Por los barrios. Aprender y a educarnos, digamos, es una cuestión de educación. Vamos conociendo. Y bueno, seguramente nosotros vamos a informar, calculo yo una semana ya, el resultado general, ¿no es cierto?, qué tipo de basura, yo calculo que vamos a estar recolectando entre 4 y 5 toneladas de basura. Bueno, tenerlo en cuenta entonces, Carlos, ¿no? Bueno. Llega el mensaje, Carlos, ya que lo aprovecha usted que es Secretario de Servicios Públicos, desde los vecinos, ¿no?, del barrio Solar del Norte, ¿cuándo van a hacer la limpieza, dice, por el tema inseguridad? Mire, hemos estado limpiando en la zona del ATP nuevo, que es colindante al Solar del Norte. Sí. Falta el canal, nos falta la retro del canal, y hay que unos baldíos que hay que pasar con las máquinas más grandes. Nosotros fuimos con las máquinas chicas, con la Bocat, hicimos la limpieza, limpiamos cordón cuneta, desmalezamos, bueno, hicimos todos los trabajos. Nos falta así llevar la maquinaria ya más pesada para desyullar, como se dice antes, porque hay mucha maleza y bueno, y eso realmente es foco de cultivo para los que hacen lo que no corresponde. Para los amigos de lo ajeno, ¿no?, que se esconden detrás de ese yullerío y obviamente provocan la inseguridad en toda la gente de esa zona. Lo llevo a otro tema, Carlos, el tema de las fotomultas, ¿no? Hay una información que habla de que se llevaron las cámaras ya los propietarios. Sí, la cámara. Es más, el municipio hubo una oferta de venta por parte de la empresa, el municipio no la compró porque nosotros averiguamos los precios, otros precios, y no es conveniente porque en realidad lo que nosotros buscamos era establecer un sistema de reincidencia, de control para disminuir los accidentes, no era el ánimo de cobrar. Claro. El que se equivoque, bueno, que cometa el error, nosotros buscamos otro objetivo teníamos en este proceso, lamentablemente, bueno, no coincidió, hubo inconvenientes. Pero igual desde el área estamos abocados a averiguar, a ver otras alternativas, es decir, el futuro directamente desde la gestión municipal, desde lo institucional, se puede también comenzar a trabajar este tema. Muy bien, Carlos Machicote, gracias como siempre, un abrazo. Tenga buenos días. Hoy a las 10:30 anunciamos un nuevo sistema de recolección. Ah, hoy 10:30. Bueno, ahí mandamos los móviles entonces, Muy bien. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, buen día. El Secretario de Servicios Públicos.